Podríamos estar en la BBC de Londres. Con Futnapila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. ...14 minutos pasaron de la 1 de la mañana... ...seguimos aquí en Nacional Rock... ...haciendo Diario del Futuro... ...hubo ayer novedades... ...en el marco del conflicto docente... ...en la provincia de Buenos Aires... ...sin duda el distrito donde más se están complicando... ...la cuestión... ...dentro de la negociación paritaria de los maestros... ...algo que no es ninguna novedad... ...porque suele suceder... ...pero ayer el gobernador Scioli decidió... dar, aunque sea una parte del aumento de forma unilateral, aunque no se llegara a un acuerdo después de más de 10 días de huelga, ¿no es así? Así es, estamos entrando en el día número 11 del paro de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Ayer, como decías, Nico, Alberto Pérez, el jefe de gabinete bonaerense, anunció que el aumento se va a dictar por decreto. Este decreto todavía no es público, no está circulando, pero entraría en vigencia a partir del jueves, por lo que dicen. En realidad, por lo que comentan cerca del gobernador Scioli, no va a ser un aumento por decreto, no va a ser un decreto de Scioli, porque en realidad la idea del gobernador no es cerrar la paritaria por decreto, sino seguir negociando. Lo que va a hacer es como que el jueves se tienen que liquidar los salarios de marzo para los docentes y no querían que se queden con cero aumento. Están buscando una herramienta administrativa que permita darles una parte del aumento, sería el 21% de un total de 30.9, claro, si no me equivoco, ya a partir de marzo. Claro. Y después seguir negociando el resto, quizás subir o bajar un punto más, cambiar algunas otras condiciones, pero no cerrar por decreto la paritaria. Totalmente. Esa es la última oferta que le habían hecho los docentes bonaerenses, la oferta del 30.9%. Había una diferencia para quienes cobran más alto, que era del 21 y 23%, que se iba a dar de manera escalonada. La primera oferta que habían dado, para repasar un poco lo que fue el conflicto, era del 25.5%. Los docentes rechazaron esta primera oferta, rechazaron la segunda, se fue a la conciliación obligatoria, no acataron esta conciliación obligatoria y se llega a esta medida que técnicamente tratará de destrabar y liquidar los sueldos a partir del jueves de los docentes, que algo que decían, tienen derecho de cobrar en relación a este arreglo. En declaraciones hablaba Alberto Pérez y decía esto básicamente, que quienes trabajaron van a cobrar y quienes no trabajaron no van a cobrar, porque se va a liquidar en función de esa pauta salarial. Lo cierto es que son 3 millones de chicos los que están sin clases hoy en día en la provincia de Buenos Aires, 11 días de paro, son más de 200.000 docentes los que están acatando esta medida de fuerza. Y las novedades que hay en relación a esto es que mañana podría haber alguna especie de diálogo o una mesa de charla entre las partes, porque hay una reunión de conciliación en la Defensoría del Pueblo. Hay que ver si los gremios asisten a este espacio, esta mesa de diálogo. La va a encabezar obviamente Carlos Bonicato, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. También va a ir Nora de Lucía, la directora de Cultura y Educación bonaerense, que estuvo mostrando cuánto es lo que cobran los docentes. Tuvo algunas declaraciones un tanto polémicas, los gremios salieron a responderle, porque bueno, decía que hay docentes que cobran más de 44.000 pesos. Los gremios le preguntaban y le pedían que saliera a decir quiénes son los que cobran esto en bolsillo o cuántos son. Tuvo una confusión en relación a las cifras que iba diciendo. Después, en conferencia de prensa ayer, lo ratificó y lo arregló lo que había dicho en declaraciones con la prensa, y hablaba de esto, de que el dato que puso sobre la mesa y puso en debate es que solo lo que explicaba la funcionaria es que el 36% de los docentes bonaerenses son los que ocupan un cargo únicamente. Entonces, al ocupar más de un cargo, cobran más de el básico. Con este arreglo paritario del 30.9%, un docente que recién empieza, que arranca, que no tiene experiencia, está comenzando, dando sus primeros pasos en la docencia pública, cobraría por un trabajo que tiene una duración de 4 horas, 4.700 pesos. Ese sería el básico que se arregló, o al menos con el que se va a liquidar a partir de ahora. Y como decíamos, hay que ver si mañana se da esta reunión en la Defensoría del Pueblo y se avanza en las negociaciones. El año pasado también se dio una situación parecida. Hubo un arreglo por decreto, o al menos con esta media técnica, de liquidar los sueldos con la oferta salarial que hacía la gobernación. Y la paritaria no se cerró porque en junio se volvió a convocar a los docentes y las mesas de diálogos con los gremios siguieron en pie. Obviamente los referentes de los sindicatos salieron a hablar. Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, respondió a los dichos de Alberto Pérez y lo que decía es: la provincia va a estar en conflicto todo el año si se cierra por un decreto o de esta manera lo que es el arreglo paritario. También hay que decir que Buenos Aires no es la única provincia que continúa con medida de fuerza en relación a la educación pública. Hay otras provincias en el país que también están de paro, siguen de paro. Lo que tiene Buenos Aires de distintivo y poco felizmente es que tiene un paro por tiempo indefinido y nunca arrancó las clases. Hubo actos en algunos colegios que decidieron hacer el acto de inicio de apertura escolar, digamos, pero no comenzaron las clases regularmente en ningún momento. En otras provincias sí. Son 6, además de Buenos Aires, las provincias que siguen con conflictos. Y para repasar un poco, porque también, viste, se habla de siempre de Buenos Aires y no se federaliza la cuestión, hay otras provincias que están en conflicto, que continúan en conflicto. Salta, por ejemplo, hay sectores minoritarios que siguen disputando y todavía no han ido al arreglo. Hay que decir también que la paritaria nacional todavía sigue empantanada, todavía sí. No se resolvió. O sea, los docentes están peleando en función de una paritaria federal que no dio sus resultados y que no se sabe con cuánto va a cerrar. Eso también es el dato de contexto para agregar. Chaco va a ir a paro a partir del miércoles, un paro de 72 horas. La Rioja está parando desde ayer. Para ayer, el miércoles, el jueves, va a estar parando toda esta semana. Buenos Aires, bueno, como decíamos, por tiempo indefinido. Neuquén también va a parar en lo que es el día de hoy, miércoles, y también el jueves. Y Chubut todavía está resolviendo si acepta el decreto que presentó la gobernación provincial. Y en Tierra del Fuego también está trabado el conflicto. Se resolverá el miércoles en asamblea cómo es que siguen con el arreglo paritario. Ese es un poco el panorama a nivel nacional en relación al arreglo que están haciendo los docentes. Buenos Aires, como decíamos, es la provincia más conflictiva, la provincia que también alberga más cantidad de alumnos en materia de educación pública y a su vez más cantidad de docentes y de trabajadores en la educación pública. Por ahora esas son las novedades. Como decíamos, hay una paritaria nacional que sigue empantanada, que no se ha arreglado, que está trabada y por ahora la provincia de Buenos Aires es la única donde el ciclo electivo 2014 todavía no comenzó. Bien, va a haber hoy una manifestación a La Plata, como decía, de los docentes bonaerenses. Desde el gobierno de Scioli dicen que no van a sentarse a negociar nuevamente hasta que no se levante el paro. Esto da para largo.